y que luego van a una casa de contención, parece más bien una prisión, ¿no? La verdad son tumbas, le dicen algunos a estos lugares, tienen diferentes nombres, donde por allí la idea en un principio es reinsertarlos en la sociedad. O sea, y eso merece una enseñanza, aprendizaje de capacitaciones, en diferentes, bueno, actividades, enseñanza, educación, porque no la han tenido, porque vienen de un lugar marginal, un lugar complicado, con una mirada muy corta, ¿no? Porque aquellos que nacen en esas cunas que ni siquiera son cunas, seguramente no piensan lo mismo que la mayoría de nosotros, y claro, hay cierto individualismo que no nos permite ver a nosotros también esa realidad. Y como estamos encaminados, o no estamos encaminados en nada, estamos detenidos en algunos pensamientos, condenamos permanentemente. Y así la sociedad se va haciendo más agresiva, más violenta, porque ya se entiende que son irrecuperables y la gente, una gran parte de la sociedad espera que exista un castigo mayor en estos lugares de detención. Y cuando salen, y la cosa empeora, porque salen peor de cuando entraron. Esto lo digo yo, lo he dicho en el día de ayer, hablábamos de la situación carcelaria, y tiene que ver con el comunicado que leía Javier Genefes de Pensamiento Penal sobre Tres Horquetas, donde se vulneran derechos de los alojados, que son menores, y es Pensamiento Penal quien dio este comunicado que alertó, que generó cierto revuelo. Y ya estamos con uno de los representantes, justamente, de la Asociación Pensamiento Penal, que es Marcelo Urtimes. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Marcelo. Y, a ver, después de esto, de este comunicado, de este llamado de atención o esta denuncia que ustedes realizaron, ¿ha habido algún cambio? ¿Qué saben? Bueno, buenas tardes y muchas gracias de vuelta a ustedes, digamos, por esta charla. Sí y no, digamos, entendemos que siempre la burocracia tiene sus tiempos. Siempre la burocracia tiene sus tiempos, sí, bueno, de manera, la verdad, que todo muy informal, se han comunicado por ahí, por parte de algunos departamentos u organismos del Estado, pero no ninguna comunicación institucional bien marcada. Y una situación que realmente no daba para más. Nosotros desde la asociación estuvimos siempre atentos a los informes que presentó tanto el Superior Tribunal de Justicia del año pasado, a todos los informes, las visitas constantes que hizo la Defensora de Menores, la Asesoría General de los Menores, etcétera, los familiares, muchos familiares de los mismos chicos que están ahí, que recordemos son todos chicos menores de 18 años, la mayoría cuenta con 16 años, y también un sinfín de denuncias anónimas también de gente que está en permanente contacto con los chicos, que, bueno, nos fueron comentando sobre las distintas situaciones que se van desarrollando ahí en la aldea Tres Horquetas. A ver, son menores, son casos tremendos los que están allí, y uno piensa que, bueno, lo mejor es reinsertarlos. ¿Se da por lo menos esa tarea por parte de... hay docentes? ¿O es un lugar de castigo? Es sorprendente la capacidad para deshacer cosas de realmente en muchas situaciones por parte del Estado. Como hablábamos por ahí fuera del aire y hablábamos, o sea, el lugar es un lugar que prima facie parecería, digamos, apto para reintegrar a los chicos. Es un lugar que tiene un espacio amplio, donde tiene la posibilidad de enseñar oficios, tienen una chanchería, podrían tranquilamente encargarse de una huerta, etcétera. Pero sin, no se hace. Últimamente los chicos están sufriendo una serie de vulneraciones en sus derechos, donde eso se parece cada vez más a una prisión común que a un centro socioeducativo, que es lo que manda en realidad la ley para los menores de edad, digamos. Entonces se han vulnerado realmente cuestiones básicas que tienen que ver con la higiene propia de los chicos, digamos. Están totalmente desbordados las napas y los servicios sanitarios, con la consecuente, digamos, el consecuente desborde de todas las aguas, que es en el mismo lugar donde se tienen que bañar después. No hay, casi no llegan ningún tipo de productos de limpieza, de higiene personal. Recordemos que también a los chicos se les prohíbe tener perfume, desodorante, ningún elemento de aseo, donde técnicamente lo único que le queda es el agua. realmente una situación bastante agobiante que, bueno, a nosotros nos moviliza de tal manera que por eso también exhortamos a todas las autoridades públicas y a todos los que puedan hacer algo también a poner algún tipo de tope a esto. Esto es pertenece o depende del Ministerio de Desarrollo Social. ¿No hubo llegada al ministro para que, bueno, tome cartas en el asunto y de alguna manera cambie esta situación? Hubo. El problema en realidad radica en que la aldea ha pasado de jurisdicción a jurisdicción. Se crea todo un sistema de protección, lo cual obliga a los ministerios a actuar conjuntamente. Estamos hablando del Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Gobierno. El problema también que se genera acá, sobre todo, es porque la gente que está actualmente inserta dentro del establecimiento con los chicos, que es el personal del servicio penitenciario, no está capacitada para el trato con menores. Entonces, si uno tiene dentro del establecimiento un servicio penitenciario que en realidad debería encargarse de la custodia perimetral, y uno tiene dentro de las mismas casas, que como le llaman ellos, que en realidad se asemejan más a pabellones, uno lo tiene dentro conviviendo con los chicos, realmente se van postergando este tipo de actuaciones. Sí. Hay legislación al respecto, ¿no?, sobre cómo se debe tratar situación de menores exactamente. En estos casos. Hay legislación y hay sobreabundante legislación, hay legislación de todo tipo, y inclusive tenemos en el ámbito local la ley 7.162 que reglamenta, la nacional 26.061 que a su vez toma de la Convención de los Derechos del Niño todo un sistema de protección y de tratamiento para los menores. Hay un sinfín de normas que se están transgrediendo, que inclusive tenemos, esto hace incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Ya algunas provincias, como Formosa y Mendoza, fueron anteriormente sancionadas por esto, inclusive también en el año 2003 el mismo Estado Nacional, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue sancionado en aquella ocasión por haberle dado una medida a perpetuidad a 5 menores de edad, y luego de eso la Corte Suprema de Justicia exhortó en realidad al Congreso a cambiar el decreto ley 23.083, que es de la época de la dictadura, que es actualmente nuestro tratamiento a los menores a nivel nación. Pero se están violando todo tipo de reglas, las reglas de Beijing, que son el tratamiento que da la ONU para la Administración de Justicia con respecto a menores, las reglas de Tokio, que es un protocolo que brinda también Naciones Unidas sobre cómo tienen que ser los centros de detención en el caso de que los jóvenes estén privados, los adolescentes estén privados de su libertad. Es una violación sistemática. Claro, podría poner una complicación al gobierno mismo. Si esto trasciende las fronteras, porque es grave. Exactamente. Es grave. Hay algunas cuestiones que se estructuraron para cumplir el texto de la ley, pero que en la práctica no funcionan. Uno de ellos es el equipo interdisciplinario, que debería funcionar de manera permanente. Para el abordaje en el trato con los menores, y sin embargo no funciona a fines de semana. Algunos inclusive han sostenido que van por la mañana a veces, etcétera. El servicio penitenciario, que debería estar custodiando perimetralmente, es el que termina haciéndose cargo de la convivencia con los menores, poniéndolos bajo llave. Inclusive nos contaban que tienen una escuela que encima también se cumple a medias el requisito de la educación, que hasta en las cárceles comunes hay escuelas. No hay una escuela secundaria, únicamente hay una escuela primaria, la mayoría de los jóvenes tienen 16 años. Y muchos se niegan a ir porque le implementaron un sistema de plan de apoyo escolar que no les da el título secundario. Entonces tampoco van a desgano a esa educación. Encima viola también una norma que dice que los certificados entregados en los centros de detención no deben estigmatizarlo ni decir que fueron otorgados en un centro de detención. Claro, tienen que tener una validez para el día de mañana y que les sirva, ¿no? Exactamente. Y si hablamos de reinserción, que esa es la idea. Pero se impide cosas básicas, el contacto de los docentes, el contacto físico, docentes, estamos hablando de un abrazo, una palmada, etcétera, el contacto físico de los docentes con los alumnos, etcétera. O sea, un por parte del servicio penitenciario que, recordemos, va a los baños, va a las aulas, etcétera. Entonces es realmente las quejas de los familiares en el proceso de revisión, cuando van a visitarlos, muchos familiares dejaron de visitarlo también por eso. Los menores no tienen acceso a un teléfono donde poder comunicarse, donde tienen que depender de la buena voluntad de algunos operadores que le faciliten su propio teléfono celular para comunicarse con sus familiares. Es un llamado de atención. Estamos conversando con el doctor Marcelo Burtímez, él pertenece al pensamiento penal. Y seguramente yo entiendo, ¿no? Mucha gente escuchando y diciendo, pero son ladrones, que se pudran, que la verdad que los maten, que salgan, que los torturen. Lamentablemente es así. Pero en este caso, no, digo, ¿no? A mucha gente que debe estar pensando de esa manera, no pensando, digo, si no te gusta pensar en los chicos, pensá en vos, pensá en tu familia. Porque si no hay una reinserción, un plan para que justamente salgan de esa realidad, te encuentren otra realidad sin violencia, en una sociedad que los va a recibir justamente para, bueno, para trabajar, para estudiar o para lo que fuere, como muchos, va a ser más violento. Para vos y para tu familia. Digo esto porque me imagino a mucha gente pensando, ¿pero qué se preocupan estos pibes? Son unos chorros, tiene que lo peor que les pase. Bueno, pero es peor para vos el día de mañana, porque van a salir ellos. Exactamente, es una constante. Yo, como siempre por ahí, suelo decir a mis alumnos y demás, no piensen, si a uno no los mueve una cuestión de humanitarismo, uh-huh. Inclusive tiene que moverle un ideal de seguridad personal propia. Claro. Porque si vamos a meter a una persona que evidentemente tiene cierto conflicto con la ley y que evidentemente tiene ciertas desatenciones, ciertos trastornos y demás, a un medio, a una caja, donde lo vamos a torturar psicológicamente y 10 o 15 años después lo vamos a volver a largar a la sociedad, es más peligroso aún, el problema de la inseguridad no se va a solucionar nunca. Claro. Nosotros ayer conversábamos de las cárceles, ¿no? Que están muy lejos de ser un lugar de reinserción social, porque salen peores. Las condiciones en las cuales viven, con lo que se planifica a la salida de la cárcel para muchos, muestra que el nivel de violencia y de inseguridad va a ir en aumento, porque la sociedad misma le da la espalda. Le da la espalda en esta ocasión, pero se tiene que poner de frente cuando ya es tarde, cuando tenés la pistola apuntándote. Exactamente. Cuando ya tenés ese puño cerrado pegándote, cuando ya tenés allí el matar o morir, ¿no? Y nos encontramos con los casos que últimamente son pululan en los medios y generan una controversia, una discusión en la República Argentina bien conocida. Hay otra cuestión también, sobre todo que en este caso cobra vital relevancia, que el maestro Zaffaroni decía que intentar hoy resocializar a alguien en una cárcel argentina es como querer aprender a nadar en una pileta sin agua, decía él. Y si hay alguna mísera posibilidad de reinsertar a alguien en la sociedad argentina actual, con el sistema penitenciario argentino actual, es cuando es adolescente. Es el momento. Estamos arruinando tal vez la única posibilidad de volver a una persona, un ciudadano útil, un ciudadano productivo, respetuoso de las leyes y demás. A ver, Miguel nos escribe: correccional mal utilizada, esa palabra, donde en una cárcel no se cumplen las normas para que el preso o persona que haya cometido un delito sea insertado en la sociedad. En realidad es un lugar donde aprenden a sobrevivir y a perfeccionarse aún más en delitos. Con esta frase cierra, ¿no? La idea de lo que por allí estamos coincidiendo con el doctor Marcelo Burtímez. Es un llamado de atención, digo, ¿por qué? Porque esto puede trascender la frontera, si aquí hay un delito, si se quiere, que está cometiendo el gobierno mismo, si no presta atención y cambia las condiciones de estos chicos. Y bueno, pensar en algo mayor, las condiciones para cualquier persona privada de su libertad, sea lo que sea, haya hecho lo que haya hecho, para que luego vuelva a la sociedad de otra manera, como algo que puede servir, que puede ayudar y no generar mayor violencia. Sobre todo también para tener en cuenta, digamos, el establecimiento está, no hay ningún protocolo ni ninguna normativa a seguir en el trato con los adolescentes en conflicto con la ley penal. Nosotros desde la asociación estamos proponiendo que tal vez la única solución a esto sea la de redactar un protocolo técnico que sea respetuoso de toda la normativa internacional en la cual el Estado ha firmado y se ha obligado y se ha comprometido, crear un protocolo que se apruebe y que se utilice para el tratamiento con menores, porque al no existir, lo que se aplica técnicamente es el servicio penitenciario aplica su propia normativa. La conclusión de esto, cualquier establecimiento socioeducativo de resocialización se convierte en una cárcel común. Doctor, muchísimas gracias. No, muchas como gracias siempre, a vos. Es bueno entender un poquito más a fondo, o un poco más a fondo, un poquito, ese diminutivo odioso, ¿no? Un poco más a fondo, lo que ocurre en diferentes cuestiones que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la privación de la libertad, que tienen que ver con el delito. Si me permitís, bueno. Pedro, también quisiera mandar un saludo grande a toda la gente de la asociación, que realmente se estuvo moviendo muchísimo en estos días. Uh-huh. Y un saludo y un cariño muy grande también a Eugenia, que hoy está de cumpleaños, una miembro vital de nuestra asociación. Y trajeron una canción de Alica que cuenta esa realidad, ¿no? Que resume un poco, digamos, uh-huh. Sí, lo que suele pasar y que también habla del pensamiento este tan arcaico y tan establecido en el núcleo social, ¿no? Alica, entonces, ¿cómo se llama la canción? Muchos patrulleros y nada en la cabeza. A ver, muchos patrulleros y nada en la cabeza. Presten atención a la letra, siempre son interesantes las letras de Alica, ¿eh? Son fuertes, ¿eh? Prepárate, sí. Prepárate, porque son una piña. Ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero.